Amalia Domingo Soler. Hechos que prueban. Artículos del 21 al 25. 21. Lo que puede hacer la fortuna. 22. Lo que no muere. 23. El mar de trigo. 24. El último vals. 25. Justicia. Artículo 21. Lo que puede hacer la fortuna. Hojeando varios periódicos leímos en El Nuevo Ateneo, el suelto siguiente. Aunque las comparaciones son odiosas, vamos a hacer una que pone de manifiesto el producto diferencial de los capitales de los tres hombres más ricos de la Tierra. Mackay, capital. 55 millones de libras. Al año, 2.750.000. Al mes, 200.000. Al día, 7.000. Por hora, 300. Por minuto, 5. Duque de Westminster, capital. 16 millones de libras. Al año, 800.000. Al mes, 60.000. Al día, 2.000. Senador Jones, de Nevada, capital. 20 millones de libras. Al año, 1.000.000. Al mes, 80.000. Al día, 3.000. Por hora, 120. Por minuto, 2. De manera que el hombre más rico del mundo es Mr. Mackay, cuya fortuna aumenta 5 libras esterlinas por minuto. Hace cosa de 20 años viajaba por Estados Unidos como vendedor ambulante, y hace 16 era un pobre diablo sin un cuarto. Hoy, a la edad de 45 años, posee las 3/8 partes de la gran bonanza, mina argentífera situada en Nevada, la más rica que se conoce, y que le produce una renta anual de 2.750.000 libras al 5%. Mr. Mackay tiene un magnífico hotel en París, donde habita su familia, mientras que él pasa la mayor parte de ese tiempo cerca del punto donde están sus intereses. Se nos ocurre la siguiente pregunta. ¿Qué hará él de su fortuna? O mejor, ¿qué hará la fortuna de él? He aquí una pregunta profundamente filosófica. ¿Qué hará la fortuna de un millonario? ¿Cuántas cosas le puede hacer? Le puede hacer un agente de la providencia y un verdugo de la humanidad. El amparo de los afligidos y el tirano de los pobres. La esperanza de los tristes y la desesperación de los necesitados. La purísima luz del alba y la noche sombría. Todo esto y muchísimo más puede hacer la fortuna de un hombre rico. Un hombre rico puede hacer tanto bien y tanto mal. Desgraciadamente los ricos de este mundo, en su mayor parte, son débiles para resistir la prueba de la riqueza, puesto prueba, y grande, es ser dueño de inmensos tesoros, porque estos proporcionan múltiples goces, que forman una atmósfera de adulación continua, dado que un rico, por muchos defectos que tenga, nadie se atreve a decirle frente a frente que es un miserable. Lo suelen a veces matar a traición, pero delante de él todos sonríen, pues tiene el oro un poder especial sobre las multitudes. Por esto el rico es tan difícil que progrese, porque él por sí solo ha de hacer todo el trabajo de su regeneración. Ha de desprenderse del afán de atesorar, ha de pensar en los pobres aunque él no conciba qué es la pobreza. Ha de compadecer el infortunio, sin conocer los azares de la desventura. Y no hay nada más difícil que hacerse cargo de dolores que nunca hemos sentido. Nos contaba un amigo nuestro, hombre muy desgraciado, que, cuando pequeño, ocupaba una buena posición. Todas las noches salía con su madre y pasaban por delante de una iglesia en cuya puerta se acurrucaban unos cuantos mendigos de ambos sexos, que dormían a la intemperie. La madre de nuestro amigo se quedaba mirando aquel tristísimo cuadro y decía estrechando el brazo de su hijo: «¡Ay, Antonio! Demos muchas gracias a Dios que nos ha concedido una buena cama». El niño se encogía de hombros, y según nos contó, decía para sí: «Mi madre es tonta, da gracias a Dios porque tenemos una cama, cuando es una cosa que la tiene todo el mundo». Pasaron los años y el niño se hizo hombre, perdió a sus padres, sufrió rudos cambios de fortuna y llegó a una época que tuvo que dormir todo un verano sentado en un sillón del Prado de Madrid. Y cuando después de tantas privaciones pudo ganar para vivir, lo primero que hizo fue comprar un catre y un colchón y alquilar un gabinete en un quinto piso, y al llegar la noche, Cuando por primera vez se vio solo en un cuarto, cayó de hinojos, pensando en su buena madre, exclamando con íntima efusión: ¡Ay, madre mía! Yo te llamaba tonta, en mi inocencia, porque dabas gracias a Dios de tener un lecho donde dormir. Y yo también hoy me creo dichoso porque tengo una pobre cama donde poder descansar. Gracias, Dios mío, que me has concedido lo que con tanta indiferencia miraba en mi niñez. Y el pobre joven nos decía que ni una sola noche ha dejado de dar gracias a Dios antes de acostarse, compadeciendo profundamente a los mendigos que duermen en el duro suelo, pero los ha compadecido después que ha sabido lo que es vivir sin casa ni hogar. Del mismo modo los ricos miran con indiferencia el sufrimiento de los pobres, porque no saben lo que es la pobreza. He aquí porque decíamos que la riqueza es la prueba más difícil a que se puede someter el espíritu, y la que tiene peores consecuencias. Porque la mayor parte de esos pordioseros de cuerpo torcido, de organismos deformes que los tienen que arrastrar en un carretón, fueron malos ricos, y negaron las migajas de pan que dejaban sus perros a los mendigos hambrientos que les pedían con lágrimas amargas una mirada de compasión. Últimamente hemos visto a una niña que, según dicen, cuenta 6 años, y era conducida en un carro de 3 pies de largo y 2 de ancho. La niña no sabemos cómo está configurada, pero sus brazos desecados, y sus piernas que parecen 2 tiras de pergamino, están cruzados de un modo extraño delante de su rostro, cuya expresión es la de idiotismo. En su cara redonda y de buen color se dibuja una sonrisa vaga y aquel montón informe de carne y harapos inspira compasión y repugnancia a la vez. Una pobre joven miserablemente vestida tira una cuerda atada del carro, y un enjambre de chiquillos callejeros rodean aquel vehículo de la miseria. Nosotros, dolorosamente impresionados, contemplamos algunos momentos a aquel desheredado de la tierra, y le preguntamos repetidas veces con nuestro pensamiento: ¿qué hiciste ayer? ¿Se estremeció la tierra bajo el enorme peso de tus crímenes? ¿Gimieron las multitudes esclavizadas, azotadas por tu terrible látigo? ¡Qué horrible debe ser tu pasado cuando es tan espantoso tu presente! Embebidos en nuestras reflexiones seguimos nuestro camino, pero la niña aquella vive desde aquel día la intencionada pregunta que hace el nuevo Ateneo, refiriéndose al primer millonario de la tierra. ¿Qué hará él de su fortuna? O mejor, ¿qué hará la fortuna de él? Inmediatamente hemos recordado a la infeliz tullida, aquel pobre ser que se le mira y si no fuera por la cabeza se dudaría si dentro de aquel carro va una persona unirracional, y hemos dicho con profunda tristeza: ¿qué hizo la fortuna de ti? Y una voz, una clara intuición, ni repetido sacudimiento que agitó nuestro ser, nos ha indicado que uno de nuestros amigos de ultratumba quería ponerse la relación con nosotros, y obedeciendo la influencia escribimos el siguiente relato. Yo te agradezco, pobre ser de la tierra, que te compadezcas de los que son aún más pobres que tú. Mira siempre a los pobres. Especialmente a los que dice el vulgo que están señalados por la mano de Dios, que esos son los señalados por la iniquidad de sus propias obras. Dios, todo amor, belleza y armonía, ¿no puede crear nada inarmónico? El espíritu después de creado, es el escultor que modela su envoltura, y la obra corresponde a la sabiduría del espíritu. El vulgo, en medio de la ignorancia, ve algo en esas grandes víctimas. No sabe explicarlo y dice inconscientemente: hombre lisiado no puede hacer cosa buena, si lleva encima la cólera de Dios. Y lo que lleva realmente es su mala condición, es la perversidad de su espíritu, es la rebeldía de su carácter indomable, que ni aun estando abrumado por el peso de sus cadenas se humilla y se confiesa vencido, sino que, muy, al contrario, es irascible, violento, iracundo, odia a la humanidad, aunque la mira con sonrisa hipócrita para inspirarle más compasión, pero en el fondo de su alma guarda el germen de sus pasados desaciertos, quisiera tener fuerza suficiente para seguir practicando el mal. Haces bien en mirar con interés esos grandes infortunios, porque en esos seres ves el epílogo de las horribles historias que guarda la humanidad. No entiendas por epílogo el punto final de la vida, porque esta no tiene fin. Las etapas del progreso de los espíritus se dividen en épocas, y estas entrañan varias encarnaciones, siendo el fin de esas existencias de dolor lo que yo llamo epílogo. Si tuvieras cuánto me ha hecho sufrir esa niña, que tanto te ha impresionado. Si tuvieras visto hace algunos siglos, era hermosa como las gracias de vuestro Olimpo, era discreta, como vuestra diosa Minerva. Era honesta como vuestra casta Susana. Pero... ¡ay! Los vicios tentadores se apoderaron de aquel espíritu débil aún para resistir la prueba de la felicidad. Y cayó, cayó al fondo del abismo. Y pasarán centurias de siglos antes que deje el cenagal de sus inquietudes. Pobres ilusos de la tierra, cuánta lástima me inspiráis al escuchar vuestras palabras haciendo planes de felicidad. Ni uno solo de vosotros dice: quiero ser bueno. Todos en coro exclaman: quiero ser rico. Esto es, quiero luchar con el enemigo más formidable, quiero exponerme a perder la ternura del alma, endureciendo mi espíritu. Quiero embriagarme con el opio de la adulación, quiero ser grande entre los gusanos de la tierra para mañana vivir olvidado y pasar desapercibido entre los espíritus regeneradores. Te inspira compasión esa pobre niña, y hoy es dichosa en proporción con su ayer, porque ayer inspiraba odio y desprecio, y hoy quisiera despertar compasión. Esos espíritus rebeldes son más desgraciados aún en la erraticidad, porque allí se encuentran solos con sus liviandades, y la misma sombra que los envuelve no les permite ver las almas amigas que les quieren consolar en su duelo. Solo ven todas sus existencias de crímenes y solo escuchan voces perdidas que les acusan, como han acusado durante algunos siglos a esa pobre tullida de la tierra. Sí, ese infeliz espíritu llegó a subir al pináculo de todas las grandezas humanas, porque no se contentó con ser mujer bella, sabia y pura. Quiso el poder, quiso la riqueza. Pero la riqueza fabulosa, quiso la soberanía de la seducción, quiso luchar con todos los enemigos del alma y se dio a los pérfidos halagos de la concupiscencia, manchando el tálamo nupcial, profanó los lazos de la familia con incestuosos concubinatos y regó con sangre la senda de su vida para borrar la huella de su crimen, que la llevó al abismo, y luego de dar el primer paso la precipitó hasta el fondo. Compadeced, sí. Compadeced a esos desheredados de la tierra, quizá ayer fueron esos seres al delirio de vuestra alma, y por obtener una de sus miradas perdisteis una existencia entre las liviandades de impúdicos placeres. Corred, corred como lo hacéis en pos de los desgraciados. Leed en esos libros más elocuentes que todos vuestros tratados de filosofía. Ni vuestro Sócrates, ni vuestro Platón, ni vuestro Séneca, ni vuestro Aristóteles, ni vuestro Tomás de Aquino, ni ninguno de vuestros grandes sabios, os darán las útiles lecciones que os dan esos seres deformes rodeados de todas las humillaciones y de todos los dolores. Estudiad sí, estudiad en esos horribles infortunios todas las degradaciones a que se somete el espíritu, que solo quiere satisfacer los groseros apetitos de la carne. Cuando llama un pobre a vuestra puerta, no solo dadle limosna, hablad con él, no lo hagáis por caridad, hacedlo por egoísmo. Mirad bien su repugnante figura, reparad en sus sucios harapos, haced retroceder vuestros pensamientos algunos siglos atrás, y veréis, si queréis ver, aquella misma que tenéis delante, revestida de púrpura y armiño, ostentando en su diestra el cetro del poder. Los mendigos son los recuerdos palpitantes de la vida de ayer, compadecedles, amadlos, protegedlos, que si con indiferencia los miráis, mañana les haréis compañía, pues más carca estáis los terrenales de la mendicidad que de los mundos de la luz. Tienes razón, buen espíritu, más cerca estamos los hombres del dolor que del placer, se confunden perfectamente en el mero hecho de estar en la tierra, donde hay tantos seres que viven sin hogar, que pasan el día en la calle y a la noche acuden a esos lugares insalubres, llamados casas de dormir, donde por 25 céntimos les permiten echarse en un poco de paja, y ahí duermen los grandes opresores de ayer. Los mendigos son los restos de pasadas grandezas, son el complemento de la historia universal, son el índice de los desaciertos humanos. Ellos nos atestiguan los crímenes del pasado, por esto debemos intimar con ellos, primero para consolarlos, y segundo para tocar bien de cerca las consecuencias de los atropellos y aprender a precavernos de volver a caer, pues como dice muy oportunamente el espíritu, la mayoría de los terrenales estamos más cerca de la sombra que de la luz, dado que las penitenciarías no se han hecho para los justos, sino para los pecadores. ¿Qué fuimos ayer? ¿Qué seremos mañana? He aquí las preguntas que los hombres se hacen, pero nos falta hacernos la mejor. ¿Qué somos hoy? El hoy nos dice lo que seremos en el porvenir. Preguntémonos constantemente qué somos hoy, estudiemos nuestra vida, las aspiraciones de nuestro espíritu, y no hagamos preguntas inútiles, porque nosotros llevamos la solución del problema de nuestra existencia. En la creación no hay más que un camino. El bien. Sigamos por él y dejaremos este triste planeta donde los grandes tiranos de ayer se han encadenado ellos mismos a trabajos forzados por toda una existencia. Pobre niña, vives en nuestra memoria con tu pequeño carro, con tus miembros dislocados y enflaquecidos, con tus harapos, con tu miseria y tu expiación. Iluminadnos, Señor, queremos progresar, queremos vivir, porque aún no hemos vivido, y quiero el cielo que nunca nuestros desaciertos nos hagan volver a la tierra en el tristísimo estado que ha vuelto aquel espíritu que tan penosamente nos impresionó. No, no. Queremos los resplandores del infinito, la abnegación de los redentores, el sacrificio de los mártires, si necesario fuese queremos algo grande que sentimos y no podemos definir, pero queremos la luz y la vida, los raudales de la ciencia y los divinos efluvios de la caridad. Artículo 22, lo que no muere. En los 18 años que día por día hemos ido estudiando los fenómenos del espiritismo, nos hemos convencido 100 y 100 veces que la comunicación de los espíritus es una verdad innegable, la realidad más absoluta que no da lugar a la menor duda. Se podría dudar de la identidad del espíritu que se comunica, pero no de que los espíritus nos hablan y nos cuentan sus impresiones del espacio y las inquietudes que sufren cuando contemplan nuestra lucha por la existencia. Lucha en la cual se da la vida por la vida, siendo nuestra convicción tan profunda, que aunque todos los espiritistas de este globo declararan que la comunicación de los seres de ultratumba es una alucinación de los sentidos, nosotros diremos que la comunicación de los espíritus es tan verdadera como la luz del sol que nos alienta. Por ello, a pesar de nuestra íntima persuasión, cada vez que una prueba evidente nos manifiesta la vida que se desenvuelve tras de la tumba, sentimos una satisfacción tan inmensa que nos apresuramos a hacer partícipes de ella a nuestros habituales lectores para llevar a su mente, en la escasa medida de nuestras fuerzas, la convicción que nos hace vivir consolados en medio de las más grandes tribulaciones. Hace 3 días que, hablando con varios amigos en nuestro gabinete sobre los desengaños que las jóvenes reciben en la edad de las ilusiones, y lo difícil de que se arraigue la amistad completamente desinteresada entre dos muchachos de distinto sexo, súbitamente brotó en nuestra mente un recuerdo, el de José Álvarez, un amigo de nuestros primeros años, que conocimos en los jardines del Alcázar de Sevilla del modo más poético que se pueda imaginar. Sin saber por qué nos llamó la atención aquel recuerdo, cuando en el largo periodo de más de 30 años nunca habíamos pensado en él. A la mañana siguiente nos levantamos con la imaginación muy dispuesta a trabajar, y cuando estábamos muy deprisa concluyendo de arreglar nuestro cuarto, comenzamos a recordar una poesía dedicada a una rosa que nos había dado Álvarez, nuestro amigo de la adolescencia. Al recitar la composición dimos principio por la segunda estrofa y, con un leve esfuerzo, recordamos perfectamente una poesía escrita hace 39 años, de la cual no conservamos, como es natural, ninguna copia, pues las flores de la juventud, como todas las flores de la tierra, cuando se secan sus marchitas hojas se las lleva el viento, y en nuestra azarosa existencia no hemos consagrado al pasado el menor recuerdo. Hay encarnaciones en las cuales el espíritu parece un marino perdido en alta mar, y en aquel naufragio solo se piensa vivir por horas. No se permite uno el lujo de entregarse a recuerdos, cuando la lucha del presente absorbe todas nuestras facultades. Así es que me sorprendió vivamente aquella reminiscencia, me pareció que en aquellos instantes una mano invisible levantaba una punta del velo que cubre mi pasado, y vi el jardín del Alcázar de Sevilla con todos sus encantos, y entre sus arrayanes me vi joven y risueña, acompañada de mi madre y de mis amigos. ¿Se habrá muerto Álvarez y querrá comunicarse conmigo? Veremos. ¿O será que mi espíritu, durante el sueño de mi cuerpo, ha querido recorrer los lugares que un día fueron su encanto? No fiándome de mí misma, aproveché la oportunidad de haber venido el médium, que me ayuda en mis trabajos, y le pregunta al padre Germán a qué obedecía aquel extemporáneo recuerdo. ¿A qué obedece? Me preguntas, contestó el espíritu, pues a la causa más sencilla y más natural. Tu amigo de la juventud dejó la tierra, tendió su vuelo y después de haberse elevado a gran altura vuelve hacia ti con el propósito que él mismo te dirá. Y dado que cada espíritu tiene su libre albedrío, yo no seré quien me adelante a decirte lo que él piensa, pues es justo dejarle al todo el mérito de su proyecto. Acepta, pues, su comunicación, de un buen amigo que hoy se encuentra en el espacio. Dominada por melancólicos recuerdos he dejado pasar algunas horas, hasta que tomando la pluma he dicho a mi antiguo amigo. Te espero. Heme aquí. No me esperabas. Es verdad. Han pasado tantos años para ti. Porque lo que es para mí no han transcurrido ni 2 segundos. Se mide el tiempo de muy distinta manera en la Tierra que en el espacio. A los terrenales, por regla general, los instantes os parecen siglos, y a los desencarnados las épocas que abarcan varios siglos las consideramos como brevísimos momentos. En la vida eterna del espíritu, que son 39 años. Menos que un átomo perdido en la inmensidad. Pero tú estás en la Tierra y, ajustando mis apreciaciones a las tuyas, te diré. ¿Cuánto tiempo hace que nos conocemos? ¿Te acuerdas? Era una tarde de primavera, en los jardines del Alcázar de Sevilla una multitud de mujeres jóvenes y bellas, porque no hay juventud sin belleza, cruzaban en todas direcciones por aquellos encantadores vergeles, con sus paredes cubiertas de hojas de naranjos, con sus glorietas cerradas por muros de arrayanes, con sus canastillos de rosas, rosas hermosísimas que atrajeron tus cándidas miradas y que fueron la causa de nuestra amistad. ¿Te acuerdas? Aún te veo con tu vestido color de rosa, con tu velo blanco, con tus rubios cabellos y tu blanca tez. Nunca fuiste hermosa, pero había algo en ti que atraía, era tu alma que, muy superior a tu cuerpo, arrojaba sobre este la magia de su poesía, de su sentimiento. Al verte me impresioné de tal manera que cualquiera hubiera creído que me había enamorado de ti, y no era así en realidad. Ya estaba marcado el derrotero de mi vida, pero tuve el presentimiento de que ibas a ser muy desgraciada y hubiera querido salvarte del abismo. Sentía amar a otra mujer. Hubiera querido darte mi nombre para decirte: vive a mi sombra. Pero no pudo ser, porque tú no venías a la tierra para reposar en un lugar humilde separada de los abrojos y de las penalidades. Tenías que luchar con todas las miserias, con todas las humillaciones de la pobreza y de la soledad. Sin yo saberlo, entonces, fui el destinado para despertar en tu alma el purísimo sentimiento de la amistad. Yo fui el primer hombre que puso en tus manos una rosa de 100 hojas, de embriagador perfume y de bellísimo color. Tu buena madre me miró sonriente, dulcemente, dándome gracias con sus expresivas miradas por mi galantería. Hablamos mucho tú y yo, y recuerdo que dijiste con encantadora ingenuidad: ¡qué tarde tan hermosa! Es verdad, tenéis razón, te contesté con el mayor entusiasmo, es una tarde color de rosa. El cielo, vuestro traje y la flor que os he ofrecido, ¿todo tiene igual color? La rosa, cuya fragancia aspiráis con deleite, perderá su embriagador perfume, pero puede conservarlo si vos queréis. ¿Cómo? Me preguntasteis con inocente asombro. De una manera muy sencilla, dedicando unos versos a esa rosa cuyas hojas, por mucho que las guardéis, se convertirán en polvo, mientras que vuestro canto resonará eternamente. Yo entonces ignoraba que mi espíritu sobrevivía a mi cuerpo, y que 39 años después te recordaría las sencillas frases de tus versos. Cópialos ahora, son la página más pura de la historia de tu actual existencia. A una rosa. Flor de hermosura ideal, bella y dedicada rosa, yo te contemplé orgullosa en un jardín oriental. Hubo un ser que comprendió que admiraba a tu hermosura. Temerario te arrancó, en mi mano te dejó y le miré con ternura. Otra vez nos encontramos, y en memoria de la rosa, cariño eterno juramos. De amistad pura y preciosa, un santo lazo formamos. Hoy tus hojas sin color, las contemplo y las bendigo, pues me dieron un amigo, que es una ignorada flor. ¿Ves cómo se ha cumplido lo que yo te dije en los jardines del Alcázar de Sevilla? La rosa que yo arranqué para ti la guardaste algún tiempo, después. Cuando me uní a otra mujer te pareció que serías culpable guardando un recuerdo mío y la entregaste a merced del viento. Tus versos se grabaron en mi memoria, ninguna copia de ellos había en la tierra, porque yo destruí la que poseía una hora antes de recibir la bendición nupcial, pero nunca los olvidé. Siempre que te veía se me oprimía el corazón y lamentaba no haber sido libre para haberme unido a ti, y no es porque te amaba, no. Mi esposa, la madre de mis hijos, era la mujer de mis ensueños terrenales, y tu alma poética y apasionada, tu infortunio algo misterioso que yo adivinaba en ti, me hacía querer tu espíritu que, triste y solitario, yo presentía cruzaría la tierra. Lloré con tus primeros desengaños sin que nadie supiera la parte activa que yo tomaba en tus dolores, y cuando tu destino te llevó lejos de Sevilla me alegré, me hacía sombra la sombra de tu infortunio. Cuando dejé la tierra me fui todo lo lejos que mi progreso me permitió. Y en medio de la luz, en medio de la inmensidad, libre y enteramente dichoso, súbitamente me acordé de ti, y acto continuo leí la historia de tu actual existencia, sintiendo un placer purísimo al leer la primera página en la cual se encontraba una rosa y una poesía. Desde entonces te sigo en tu penosa peregrinación, y de acuerdo con el elevado espíritu que tú conoces con el nombre humilde del padre Germán, me he puesto en relación contigo para aconsejarte lo que él ya te indicó hace tiempo. Que des comienzo a escribir tus memorias, porque harás un gran bien a las mujeres pobres, entregadas, abandonadas a sus propias fuerzas. Escribe sin reservas, sin temores, cuenta una por una todas tus decepciones, di lo que sentiste cuando te faltaba la luz en tus ojos y en tu alma, di cómo te levantaste de aquella postración, cómo buscaste la fuente de la verdad para saciar tu sed de infinito. ¿Crees que no será un libro interesante? Sí, lo será. Tu espíritu en esta existencia ha dado un paso gigante. ¿Crees que solo vale la historia de la matanza universal? Pues no, otra cosa es la historia general de los pueblos. No. La historia de los espíritus caídos es de gran enseñanza, y en las páginas que dejes escritas muchas mujeres llorarán sobre ellas. Yo he querido dictarte el prólogo de tus memorias. ¿Quién con más legítimo derecho? Ninguno. Yo fui tu primer amigo, el que te presentó la flor que simboliza la vida de la mujer, breve en su lozanía y siempre rodeado de espinas al tronco de su existencia. Alégrate, aunque ya no eres la niña de blanca tez y de cabellos de oro, de mirar ingenuo y de alegre sonrisa. Ya no te engalanas con trajes de color rosa y blancos velos. Pasó para no volver la juventud de tu cuerpo, pero no ha pasado ni pasará nunca la eterna juventud de tu alma. Esta cada día irá adquiriendo nuevas percepciones, en cada existencia alcanzará nuevos triunfos, los palacios de la ciencia se abrirán ante ti y en ellos penetrarás con regocijo. En los asilos benéficos te esperarán los niños, y cuando te retardes se dirán unos a otros: ¿por qué no habrá venido aquella señora tan buena? Esta regeneración del espíritu no es obra de un año ni de ciento, se necesitan muchas encarnaciones de luchas y de sufrimiento, para refrenar las pasiones y hacer el bien sin esperar recompensa, para perdonar todos los agravios y abstenerse de inferir ofensas. El trabajo de perfeccionamiento del espíritu es muy lento, amiga mía, pero no por su lentitud pierde un átomo de su grandísima importancia. ¿Ves cómo las verdaderas amistades ni la muerte las rompe? ¿No es verdad que te sorprendió agradablemente recordar la poesía que tan borrada tenías de tu imaginación? ¿Qué es, pues, el tiempo transcurrido? ¿De qué manera ha influido en nuestro espíritu? Tú me has recordado, sin saber por qué, con dulce melancolía, diciendo con inmensa satisfacción: nuestro afecto fue tan puro como el perfume de aquella rosa. Yo por mi parte recuerdo, mejor dicho, veo aquellos días de juventud del cuerpo lleno de ilusiones y de halagüeñas esperanzas. Aquellas ilusiones y aquellas esperanzas tenemos la eternidad para realizarlas. ¿Por qué, pues, lamentas unos cuantos años de angustias? Si estos te han servido para engrandecer las aspiraciones de tu alma, que es la que ha de vivir eternamente, tú siempre te lamentas de tu soledad. Tú, que dices con amargura que no quieres profundizar en ningún afecto para que el fino no aparezca en la superficie. Cuando menos lo pensabas, has vuelto a encontrar un amigo que tuviste en la tierra, que hoy se asocia a tus trabajos para ayudarte a escribir tus memorias. Créeme, amiga mía. Será un trabajo útil para ti y provechoso para las mujeres pobres y abandonadas a sus propias fuerzas. Pero hoy te dejo, necesitas reposo. Tu primer amigo. Álvarez. Cuanto ha dicho el espíritu es muy cierto. Su encuentro nos ha producido una inmensa satisfacción y estamos dispuestos a seguir sus consejos. Lanzaremos una mirada a los 39 años transcurridos y consagraremos un recuerdo a nuestras debilidades y a nuestras energías, a nuestros inmensos dolores y a nuestros leves goces. Si este trabajo nos conviene para dar un paso en la senda del progreso, no titubearemos ni un segundo, y al prólogo de las memorias de una mujer seguirán los capítulos de una historia de expiación. Pero como el tiempo no tiene fin, con el transcurso de los siglos tal vez escribiremos relatos interesantísimos de hechos heroicos en los cuales nuestro espíritu haya sido el héroe por su ciencia y por su inmenso amor a la humanidad. Al que llama, le responden. Al que pide, le conceden. Nosotros llamamos y pedimos la ciencia para comprender la omnipotencia de Dios y el amor de los amores, para hacer el bien por el bien mismo y convertirnos en uno de los grandes seres que implanten en la tierra la fraternidad universal. Artículo 23. El mar de trigo. El 24 de diciembre de 1887, ocurrió un lamentable suceso que los periódicos del 25 contaron del modo siguiente. La doble desgracia de ayer. Ocurrió a las 3:30 de la tarde en el muelle de Barcelona. Una familia aragonesa, compuesta de la madre, viuda, una hija casada y un hijo soltero, ya mozo, y convaleciente de una grave enfermedad, se hallaban a la referida hora sentadas las dos primeras en un tramo de una de las escaleras del muelle de Barcelona, y de pie, delante de ellas, el último, disfrutando de los benéficos rayos del sol para librarse del frío que reinaba, y bien ajenos todos, sin duda alguna, a la horrible desgracia que les amagaba. En el referido muelle se estaba procediendo, según parece, a la peligrosa operación de amontonar a granel el trigo descargado de uno de los buques surtos en nuestro puerto, y sea por haber flaqueado un lado de la muralla o borde, que para contener el trigo amontonado se acostumbra a formar con sacos llenos del referido grano alrededor del sitio que para aquel objeto se destina, o sea que el peso del trigo rompiese la ligadura que ataba la lona que lo cubría. El caso fue que el trigo amontonado se corrió precipitadamente hacia aquella dirección, cayendo como una avalancha fuera del muelle por la parte en que se hallaba la familia arriba mencionada, dos de cuyos individuos, las dos mujeres, quedaron instantáneamente sepultadas. El hijo, al ver derramarse el grano, apresurase inmediatamente a acudir en ayuda de aquellas, y cuando iba a tender las manos a su hermana, que le había cogido por una pierna, un saco que cayó del muelle le dio con fuerza en el pecho, lanzándole al suelo a regular distancia. A los gritos que dieron cuantos presenciaron el suceso, acudieron trabajadores con palas para separar el trigo, en cuya tarea les ayudaron muchas otras personas, pero por más que trabajaron con ahínco tardaron un buen rato en dar con el cuerpo de aquellas dos infelices, que al ser descubiertas, estaban ya inanimadas. Las dos murieron por asfixia, demostrándolo la circunstancia de tener la boca abierta y llena de trigo que se les introduciría al querer respirar. El joven quedó, como puede suponerse, preso de la mayor desesperación al ver ante sí los cadáveres de aquellos seres queridos, con quienes minutos antes conversaba alegremente sin el más leve pensamiento de que pudiera ocurrirles tan terrible desgracia. Un detalle. Al apartar el trigo del sitio de la desgracia fue hallado vivo, junto a la pared a la que estaba arrimado, y de pie, un perro perteneciente a la familia víctima del desgraciado suceso. Un obrero que contempló aquella horrible catástrofe murmuró con tono sentencioso, señalando a los dos cadáveres. ¡Qué contraste! Mientras un gran número de jornaleros sin trabajo se mueren de hambre, estas dos infelices mueren ahogadas en un mar de trigo. Cuando leímos el anterior relato nos impresionó profundamente, como era muy natural, lamentando la muerte de aquellas dos pobres mujeres. Pero nos impresionaron más aún las palabras del obrero. Estas fueron para nosotras una advertencia, un aviso que aprovechamos, preguntándole al espíritu que guía nuestros trabajos si las palabras del obrero encerraban el compendio de una historia de horrores, y nuestro amigo invisible nos dijo lo siguiente. Tenéis un refrán o adagio en ese planeta, que dice: voz del pueblo, voz del cielo. Y nunca una inteligencia sencilla estuvo mejor inspirada que la de ese hijo del trabajo contemplando a las mujeres ahogadas en un mar de trigo. Tened entendido que las muertes violentas obedecen siempre al cumplimiento de una ley ineludible. De dar a cada uno según sus obras. Grandes, y muy grandes, son las culpas cometidas por el espíritu cuando tiene que morir violentamente, cuando no puede preparar su ánimo para ese momento supremo en que ha de separarse de seres queridos rompiendo esos lazos humanos que constituyen, indudablemente, el todo de su vida terrena. Y aunque el acto de la muerte, filosóficamente considerado, no es más que el desprenderse de un traje más o menos pesado, quedándole al espíritu superespíritu, y con este todas las sensaciones de la verdadera vida, puesto que el que abandona la tierra no pierde ni el entendimiento, ni la memoria ni la voluntad, ello no por eso deja de ser sensible y doloroso al abandonar unos lares donde se han escrito algunos capítulos más o menos interesantes de la historia eterna del espíritu. Y si es triste despedirse de aquellos lugares donde se ha vivido y se ha amado, muchísimo más violento es verse separado de improviso de las personas amadas sin haberles podido hacer esas advertencias, esos encargos sagrados de los últimos momentos que hasta los seres más ignorantes cumplen y respetan como un mandato divino. Las muertes repentinas, sea su causa cual sea, no lo dudéis, son un castigo que sufre el espíritu. Castigo merecido, indudablemente, mas no porque una sentencia sea justa deja de ser dolorosa su ejecución. ¿Por qué pensáis que generalmente el semblante de los ancianos adquiere ese tinte de dulcísima serenidad y hasta se dice que los viejos se vuelven niños? Pues es porque el espíritu está íntimamente contento de haber estado en la tierra el tiempo suficiente adquiriendo los conocimientos que necesitaba, saldando a la vez las cuentas que se propuso saldar. Podrá un anciano decir: ¿cuánto me pesan los años? Pero si aquel mismo espíritu pudiera hablaros mientras su cuerpo reposa, quizá os diría todo lo contrario, pues se piensa de muy distinto modo adherido a un cuerpo achacoso desprendido de un organismo cuyas múltiples e importantes necesidades fatigan y agobian al espíritu. Una existencia es un viaje que emprende el alma para su perfeccionamiento relativo. Y así como vuestros exploradores terrenales están contentos y hasta orgullosos cuando dan la vuelta a ese mundo y penetran en las regiones inexploradas, del mismo modo el espíritu está satisfecho de su obra cuando contempla desde el espacio su inservible envoltura diciendo: pobre cuerpo mío, disgrégate en paz. Cuán bien me sirvieron tus músculos de acero, tu sangre roja, la sustancia fosfórica de tu cerebro. Fuiste mi corcel de batalla y siempre me salvaste de inminentes peligros. Ya nada eres. Tus átomos se disgregan y en cada uno de ellos palpita aún la sensación que le imprimió mi voluntad. Cada existencia es para el espíritu un capítulo interesantísimo de su historia. Hay de aquel que viene obligado a desprenderse de su envoltura cuando más apegado estaba a la vida terrenal, que se odia cuando enferma la razón, cuando espíritu no encuentra en el cuerpo todos los órganos que necesita para manifestarse, y si no la prueba la tenéis en vosotros mismos. ¿Cuántas veces decís que la vida la encontráis insoportable, que quisierais morir, y al mismo tiempo si sentís que algún peligro os amenaza huís instantáneamente y procuráis poneros a salvo? Viéndose más de una vez recobrar su habilidad a un tullido al ver correr hacia él a un caballo desbocado. La prueba la tenéis también en los pordioseros, que a pesar de carecer de todo lo más indispensable para la vida, pues muchos de ellos viven años y años durmiendo en distinto lugar, veréis que no por eso atentan contra su miserable existencia, sino que, muy al contrario, se habitúan a las privaciones, se embrutecen, porque la miseria embrutece, dudablemente, pero conservan el instinto de conservación, porque el amor a la vida es superior a todos los dolores. El espíritu ama a su cuerpo, por defectuoso y repugna que sea, porque le sirve para su adelanto y porque la ley progreso indefinido impone esa unión entre el alma humana y el organismo. son dos entidades que la una sin la otra no tiene valor alguno, pues si bien el espíritu vive sin cuerpo en el espacio, también es cierto que los mundos como el vuestro en otros más adelantados, sin un organismo apropiado a condiciones del planeta en que quiera habitar no puede rozar sus empresas, no puede asociarse a la vida de aquel que le atrae por sus magnificencias y por los recuerdos despierta en su mente la estancia en el de seres queridos lazados a su eterna historia. De los muchos errores que han propagado las religiones, uno de ellos, el más perjudicial, sin duda alguna, es el desprecio que han hecho del cuerpo humano, destrozándolo con cilicios, golpeándolo con disciplinas, debilitándolo con ayunos, cubriéndolo de asquerosa suciedad, puesto que con los hábitos de lana en contacto con el cuerpo, este ha desarrollado con el calor parásitos que le han mortificado y que le han hecho objeto repugnante que se ha arado por las personas cultas con lástima y desprecio. Esto hicieron las religiones en su infancia, y de ese error han participado algunas filosofías, no precisamente descuidando y olvidando las leyes higiénicas que imponen el aseo, la limpieza y la moderada y sana alimentación, pero sí diciendo hasta los que os llamáis espiritistas. ¡Ay! ¿Cuándo llegará la hora de dejar la Tierra? Si me dejan voy a estar en el espacio siglos y siglos sin este cuerpo, que tanto me pesa, sin esta materia tan exigente. ¡Oh! La vida del espíritu es la verdadera vida. Estas inocentes exclamaciones conservan el sabor del idealismo religioso que es la anonadación del ser. ¿Qué pensáis que pueden gozar los espíritus en el espacio cuyo adelanto les permite salir de la órbita trazada por su trabajo y por progreso relativo? ¿Creéis acaso que disfrutan de la gloria pintada por las religiones? Los espíritus en el espacio también sufren, también lamentan el tiempo perdido en inútiles aturdimientos, también sienten la separación de los seres amados y las penas que a estos aquejan. La vida del espíritu guarda perfecta relación con sus múltiples existencias. No sonríe con la sonrisa del justo el que ha dejado la tierra sin ser llorado y bendecido. La crisis de la muerte no anticipa los sucesos de la historia eterna del espíritu. Lo que no alcancéis en la tierra o en los mundos donde habitéis, con vuestra abnegación y sacrificio, lo obtendréis por haber dejado un organismo deficiente para vuestras necesidades. Nada se gana por asalto ni por lances de fortuna. En las regiones de la verdad todo es pesado y medido por las leyes de la más estricta justicia. Los que no sois más que medianías en virtudes y en inteligencia, no suspiréis por dejar la tierra porque no conseguiréis más gloria que la que merezcan vuestros hechos. No despreciéis el tiempo que tenéis a vuestra disposición, a progresar y perfeccionaros, porque no tenéis más riqueza ni poseéis más tesoro que las horas que sepáis emplear en bien de vuestros semejantes, que os son de gran provecho, porque el que difunde la luz es porque en sí mismo lleva el foco. Hechas estas consideraciones, que hemos creído necesario, os diremos algo aún no en concreto sobre el pasado de los dos seres, que dejaron su envoltura en un mar de trigo. No sois vosotros solos los que habéis preguntado a los espíritus que hicieron ayer las víctimas de tan inesperada catástrofe, y a otros amantes de saber, como vosotros, les han sido dados detalles circunstanciados de cómo y dónde vivieron ayer los que han muerto hoy ahogados por esa preciosa semilla que sirve de alimento a la mayor parte de la humanidad. Por nuestra parte, no somos partidarios de citar ni lugares ni fechas, porque vuestra historia, que está muy mal escrita, es, según dijo uno de vuestros sabios, una conspiración contra la verdad, lo cual es tan cierto que no conocéis del pasado más que las invenciones de acaloradas fantasías de espíritus apasionados a sus exclusivos ideales, y si en vuestros días observáis que los hechos más vulgares son desfigurados por vuestros historiadores, calculad si los cronistas del pasado habrán mentido a su placer. Así es que tenemos costumbre de referir hechos omitiendo fecha y lugar, porque la acción verificada ni pierde ni gana importancia con saber que fue ejecutada a las orillas del río, o en las márgenes del Guadalquivir, bajo las brumas del Támesis, o ante las oleadas del Sena. El teatro es lo de menos, el asunto del drama es lo que interesa y lo que ejerce influencia en el progreso y en el porvenir del espíritu. Estas dos pobres mujeres del pueblo son dos espíritus unidos por los lazos más íntimos de la vida, y muy principalmente, por la identidad de sus aspiraciones. han pertenecido en varias existencias a la casta sacerdotal, que siempre ha sido avara, salvando contadas y honrosas excepciones. Especialmente, en una existencia no muy lejana, esos dos espíritus contrajeron la horrible deuda que han pagado hace pocos días. Pertenecieron a la casta privilegiada de grandes sacerdotes, y eran venerados y temidos por el humilde rebaño que en torno de ellos vivía miserablemente. Después de pagar diezmos y primicias a la Santa Madre Iglesia Católica Apostólica Romana. Entre los que pagaban tal tributo había dos ancianos labradores que eran hermanos gemelos, vivían juntos después de ambos haber perdido esposas e hijos, resultando de tantas enfermedades y muertes la total ruina de Juan y de Pablo, quienes no tenían en su ancianidad más que una pobre casita y algunas hectáreas de terreno labrado, embargadas por diversos acreedores. En tal situación mal podían pagar a la iglesia la cantidad estipulada por aquella, y así lo hicieron presente a los recaudadores eclesiásticos. Estos dieron cuenta a sus superiores, quienes no desdeñaron en visitar la humilde morada de Juan y Pablo, pues les tenían marcada ojeriza porque eran librepensadores, de los que ha habido en todas las épocas, y han protestado contra los absurdos religiosos. La conferencia entre los cuatro fue amenazadora por parte de los débiles, quienes se quejaron de una iglesia que exigía a los pobres lo que ella en cambio les debía ofrecer, puesto que se encontraban ancianos, pobres y sin nadie que les cuidara en su indigencia. Juan y Pablo dijeron grandes verdades, y aquel tiempo el decir la verdad era firmar la sentencia de muerte, pero las almas leales no temen el martirio, y aunque presagiaban que pagarían muy cara su osadía, hablaron a los padres de la iglesia con esa franqueza ruda de que hacen uso los espíritus libres, y los ministros de Dios les mandaron poner una mordaza, se incautaron de las tierras embargadas y de la pobre casita, y a pretexto de que tenían dinero enterrado, que mentían como unos bellacos y que habían insultado a la iglesia, les atormentaron algunos meses negándoles el alimento necesario, haciéndoles sufrir lentamente la muerte más horrible, la de hambre. Les dejaban sin comer hasta que les veían desfallecer, les alimentaban después para empezar de nuevo el tormento de la inanición, hasta que murieron maldiciendo a sus verdugos. Estos, entretanto, aprovechando una horrible sequía, se apoderaron de todo el trigo que pudieron, vendiendo después a precio fabuloso, pudiéndose asegurar que cada grano de trigo se convirtió para ellos, en aquella ocasión, en una moneda de oro. Las muchedumbres hambrientas les pedían misericordia, y entonces, fingiendo una compasión que estaban muy lejos de sentir, les daban trigo averiado, que al ser aprovechado por las masas famélicas desarrolló su consumo una peste asoladora que causó innumerables víctimas, mientras ellos, gozosos de atesorar, no perdonaron medio alguno para comerciar con el trigo extranjero, ya que los campos de su patria estaban endurecidos, negándose en absoluto a dejar germinar en sus entrañas doradas espigas del nunca bien apreciado trigo. Y aquellos dos tiranos de la humanidad, aquellos dos malvados que nunca conmovió el llanto del pequeñuelo ni la súplica del anciano, ni el ruego desesperado de una madre rodeada de sus hijos hambrientos, murieron tranquilamente en su lecho. La iglesia celebró pomposos funerales. Sus cuerpos fueron depositados en las bóvedas del suntuoso templo y escultores famosos hicieron sus estatuas yacentes, que aún duermen sobre sus marmóreas sepulturas, siendo estas visitadas por innumerables viajeros, puesto que son verdaderas maravillas de arte. Así es todo en este mundo, suelen ir a la fosa común los que debían ser canonizados y son a veces santificados verdaderos monstruos de iniquidad. Pero ¿qué importa que en la comedia de la vida humana se representen papeles a semejanza de lo que se representa en vuestro teatro? ¿Es acaso rey el actor que se cubre con el manto de púrpura y coloca sobre sus sienes la imperial corona? No, breves horas le dura su efímero reinado. Cuando termina la función, cuando el anchuroso coliseo queda desierto, el actor vuelve a ser lo que antes era. Un comediante más o menos afortunado. Pues, exactamente, sucede lo mismo al espíritu cuando abandona ese mundo. Ya puede haber vivido en un alcázar, ya puede haber sido su menor capricho una ley oprobiosa, se encuentra en el espacio como el actor el salir del teatro, sin más grandeza ni más predominio que sus muchas o escasas virtudes. En la tierra podrá seguir la farsa, podrá canonizarse a un verdugo de la humanidad, Esto no impedirá que el verdugo vuelva a ese mundo a pagar ojo por ojo y diente por diente, como les ha sucedido a los dos ambiciosos acaparadores de trigo, que volvieron a ese planeta en una posición humildísima y han comenzado a pagar sus deudas muriendo ahogados en un mar de trigo, como todo el grano alimenticio que ellos negaron a las hambrientas multitudes. Justo es que se ahoguen 100 y 100 veces, pues no hay deuda que no se pague ni plazo que no se cumpla. Si así no fuera, si la injusticia y la ceguedad humana fueran un trasunto de la justicia, habría motivo para que enloquecieran todos los hombres que pensaran, porque la inteligencia se perdería en un caos. Mas, afortunadamente, no es así. Nadie es dichoso por privilegio, ni nadie es desgraciado por abandono de la providencia. Cada uno tiene lo que legítimamente merece, y si os fijáis en lo que os rodea, si estudiáis detenidamente en los capítulos que forma cada familia de la historia humana, veréis que dejando aparte los que vienen a saldar cuentas terribles, la mayoría de los terrenales no sufren más que las consecuencias de sus desaciertos. Muchos gimen en la miseria, porque en la misma encarnación malgastaron lo que poseían, otros adquieren deudas, y con ellas serias inquietudes, porque no saben resignarse a vivir en una honrada y tranquila medianía, y más de una grave enfermedad a veces os aqueja porque satisfacéis inmoderadamente vuestros apetitos y os creáis el mal con vuestras imprudencias. No olvidéis que igual relación guardan todos los actos de la vida, pues nadie tiene más felicidad que aquella que él mismo se ha creado. Por eso a veces veis por dioseros que sonríen casi en el colmo de la dicha, y es que la perfecta tranquilidad de su conciencia les rodea de luz en medio de la sombra más densa. Ya lo sabéis, nadie tiene más reposo y bienestar que el que él crea. Compadeced siempre a los que mueren como las desdichadas mujeres, ahogadas en un mar de trigo. Hay de aquellos que abandonan la tierra sin preparar su espíritu para ese acto solemne llamado muerte. Adiós. Grandes verdades encierra la anterior comunicación. Cada hombre es hijo de sus obras, y podemos quedar convencidos de que las narraciones de la historia engañan a los terrenales, pero no a los que abandonan este planeta. Debemos procurar que nuestros actos no nos hagan contraer deudas en ningún terreno, y así, al concluir la función de teatro, el actor que se desempeñó en el papel de rey por algunos momentos, logre quitarse el manto de púrpura y armiño sin que le quede en traje propio el más leve jirón. Atesoremos virtudes practicando buenas obras, para que al dejar la tierra, aunque exhalemos nuestros últimos suspiros en humilde albergue, verdad de nuestros hechos resplandezca aquí y allá, y aunque nuestros restos sean arrojados a la fosa común, tenga nuestro espíritu la inmensa satisfacción de exclamar: dejé la tierra en paz con mi conciencia y volveré a encarnar sin temor alguno. Feliz el que contempla su pasado sin remordimiento y sonríe tranquilo ante la esplendorosa aurora de su porvenir. Artículo 24, el último vals. Estando un verano en Deva, fuimos una tarde con varios bañistas a dar un largo paseo por el campo. Llegamos a una quinta, descansamos en la era, que era muy espaciosa y, afortunadamente para los jóvenes, apareció como llovido del cielo, un chico italiano que llevaba un organillo, con lo que enseguida se improvisó un baile. Todas las niñas bailaron, menos una linda jovencita que iba acompañada de su abuela. Un caballero llamado Álvarez, que iba con sus dos hijas, le dijo a la anciana señora: ¿por qué no baila Susana? Porque mientras yo viva no bailará. El baile es la perdición de la juventud. Según y conforme, señora, cuando las jóvenes bailan delante de sus familias y son hombres decentes los que acompañan, es una distracción honesta y hasta higiénica. Vamos, déjese usted de caprichos y deje bailar a su nieta con mi amigo Sandoval. Todas las primaveras tienen sus flores, lo sé por experiencia, señora. Susana no hablaba con los labios, pero sus ojos decían elocuentemente lo que deseaba. Miró a su abuela, y ésta, después de 1000 negativas, accedió por fin, y la linda niña comenzó a bailar con el entusiasmo de sus 17 primaveras. Álvarez, la abuela de Susana y nosotros, nos apartamos un poco del baile y nos sentamos junto a un estanque, diciendo la anciana señora: ¿se necesitaba que pidiera usted para que yo dejara bailar a mi nieta? Es muy viva de ingenio y no se las puede dejar con toda su libertad a las muchachas, pues luego se tocan fatales consecuencias. Todos los extremos son viciosos, señora, replicó Álvarez gravemente. Nadie mejor que yo puede decirlo, dado que lo he visto en mi familia, y para que les sirva a usted de experiencia, voy a contarle por qué le concedo a mis hijos todos los gustos que puedo. ¿Recuerda usted a mi hermano Pepe, el mayor? Ya lo creo que lo recuerdo, bellísima persona. Sí, era muy bueno, pero muy raro. Ya recordará que se casó y se encerró en su casa. Su esposa, al año de casada, dio a luz una niña y murió una hora después del alumbramiento. Mi hermano se quedó inconsolable, y durante mucho tiempo miró a su pobre hija con desvío, porque decía que ella era la causa de la muerte de su madre. Por fin se quitó aquella fatal manía, quiso Margarita con delirio, pero sin estudiar el carácter de su hija, que era de una imaginación de fuego, un alma soñadora, tenía unos ojos más negros que el abismo. Sus miradas contaban una historia, tenía una voz de ángel, era una joven verdaderamente encantadora, deliraba por la música y el baile, y su padre se empeñó en hacerla vivir de un modo monástico. Por la mañana, muy temprano, la llevaba a misa, la hacía confesar semanalmente y durante el día no permitía que Margarita saliera a ninguna parte. Por la noche, por mucho favor, venían un ratito a casa, y mi madre reprendía a mi hermano y le decía: «Hombre, tú no tienes afán de ir a ninguna parte. Deja que Margarita venga conmigo, que ya irá bien guardada». Pero él siempre contestaba: «Mi hija no ha venido al mundo a divertirse, entró en haciendo una muerte. Si su madre hubiera vivido ya sería otra cosa, pero del modo que se ha cambiado el plan de mi vida por nada del mundo cambiaré de método». Mi madre, para evitar disgustos, se callaba, aconsejaba a Nieta que tuviera paciencia, y a mí me decía que deseaba que Margarita fuera mi esposa para que saliera de ese cautiverio. A mí me gustaba mi sobrina, pero conocía perfectamente que yo no le agradaba para esposo. Ella era soñadora de por sí, y luego, con aquella vida de verdadera esclavitud, sus ideas se exaltaron mucho más. El día que cumplió Margarita 18 años se casó una hermana mía, y con aquel motivo hubo un gran baile en casa. Vino mi hermano con su hija y no permitió que ésta bailara un solo baile. Fue inútil que le suplicara mi madre y yo, y al insistir nosotros, nos dijo: «Vosotros haréis que me retire». Margarita, al oír aquellas palabras, aseguró que no bailaría, pero que por Dios la dejaran asistir hasta el fin de la fiesta. Su ruego me llamó la atención. Seguí sus miradas y pronto conocí por qué tenía tanto empeño en quedarse. Un joven pianista, amigo mío, de tipo muy romántico, pálido, con una melena hermosísima, con unos ojos que contaban una historia de lágrimas, había llamado poderosamente su atención. Sus miradas le seguían por todas partes. Él no se había fijado en ella, tanto es así que tocaron un vals compuesto por él, y él lo bailó con una jovencita. Sea que su satisfacción de compositor se vio halagada, porque la música de aquel hacía latir su corazón, o que su pareja le hacía sentir, lo cierto es que mi amigo estaba entusiasmado y Margarita le seguía anhelante con sus ojos, diciéndole: «¡Qué vals tan armonioso! ¿Quién pudiera bailarlo? ¿Querrás creerlo?», me dijo, mirándome atentamente, «si yo pudiera bailar ese vals la felicidad me mataría». «Pues, entonces, más vale que no lo bailes», le dije sonriendo, para disimular mi emoción. Las parejas se cansaron de bailar, y al dejar de vibrar el piano, Margarita palideció, se llevó las manos al corazón y me dijo: «Tengo frío y calor al mismo tiempo, pero no digas nada a mi padre, que me haría marchar». Mas la pobre niña comenzó a temblar convulsivamente y tuvo que abandonar el salón diciéndome al oído: «Llévame mañana ese vals, que no se te olvide». Al día siguiente Margarita tuvo que guardar cama, pero en cuanto me vio dijo: «Si traes el vals, tócalo». Me senté al piano, comencé a tocar, y ella, según me dijo su padre, al escuchar la música lloró silenciosamente. Después cerró los ojos y quedó dormida. Margarita siguió enferma de 18 a 20 días. Las noches las pasaba con fiebre. Por las mañanas se despejaba por completo, preguntaba por mí, y al verme me decía: toca el vals, mientras escucho esa música me encuentro muy bien. Su padre estaba como loco, porque los médicos le habían dicho que Margarita moriría sin remedio. La tisis le devoraba y le aseguraron que él con su método de vida había acelerado la muerte de su hija, porque una imaginación como aquella necesitaba una vida expansiva, con esas emociones natura de la juventud. Salir, lucir, disfrutar de los encantos que ofrece la primera edad de la existencia. Mi hermano, lo repito, está loco, y queriendo poner el remedio, cuando ya estaba hecho daño, comenzó a decir a Margarita que cuando se pusiera buena viajarían, la llevaría a todas las diversiones que quisiera. ¿Y me dejará bailar?, preguntaba la enferma. Todo cuanto tú quieras, decía mi hermano. ¿Bailaremos aquel vals?, me decía Margarita, mirándome con inteligencia. Yo, abrigando esperanzas por ser ella tan joven, hablé a joven pianista del entusiasmo que tenía mi sobrina por su vals, y él, agradecido, se ofreció a tocarlo, ya que tan buen efecto producía. Yo era esto lo que buscaba. Fui con él a casa de mi hermano, y le dije a Margarita: escucha atenta, que él mismo va a tocar el vals. La pobre niña me miró de un modo tan significativo, que nunca olvidaré la expresión de aquella mirada. Se puso tan animada y tan contenta que se quiso levantar y como los médicos dijeron que la dejáramos hacer cuanto quisiera, mi hermano hizo venir a la doncella. Nosotros salimos del salón, yo le dije a Federico que siguiera tocando el vals, y a poco entró Margarita en el salón, pálida como una muerta pero iluminado su rostro por una sonrisa divina. Federico la miró, ella a él, y los dos se comprendieron. Mi hermano estaba contentísimo, no sabía qué hacer con Federico, y desde aquel día mi amigo tuvo entrada franca a casa de mi hermano. Mi sobrina se alivió hasta el punto que su padre, en celebración, quiso dar un té donde la juventud cantara y bailara. Margarita estaba aturdida al ver aquel cambio en su padre, se hacía grandes ilusiones al pensar que iba a bailar su vals dorado con Federico. Hacían los dos muy buena pareja. Ella misma, con febril actividad, dirigió la confección de traje de baile, que era de tul blanco adornado con guirnaldas de margaritas. Cuando se presentó en el salón, apoyada en brazo, todos los convidados lanzaron un grito de admiración. Estaba hermosísima. Yo la miraba y no sé por qué tenía miedo. Primero se cantó y ella estuvo animadísima, y Federico entusiasmado. Llegó por fin la hora de bailar, tocaron el vals favorito de Margarita, y esta, por primera vez en su vida, comenzó a bailar. No sé por qué no la perdía de vista, y aunque yo también bailaba, toda la atención la tenía fija en ella e involuntariamente recordaba cuando ella me dijo: si yo bailara ese vals, la felicidad me mataría. Primero tocaron pausadamente, pero era una música tan especial que, sin querer, el pianista tocaba deprisa, y los que bailaban seguían rápidamente el compás. Mi compañera se sintió cansada y yo me alegré porque quedé libre para mirar a Margarita, que bailaba entusiasmadísima. Sus pies no tocaban la tierra, no parecía una mujer, sino una sílfide, un hada, una de esas figuras aéreas que uno ve en sus sueños. Federico, enloquecido ante aquella aparición maravillosa, seguía dando vueltas sin saber dónde estaba, cuando de pronto lanzó un grito horrible al ver que la cabeza de Margarita, aquella cabeza encantadora que respiraba juventud y vida, buscó apoyo en su hombro, lanzando un débil gemido. La cogió como quien coge a un niño, salió como un loco del salón, yo corrí tras él, y cuando pude abrirme paso encontré a Margarita en brazos de su padre y de su abuela con los ojos cerrados. Los entreabrió un momento y dijo con voz apagada: que toquen el vals, esa música me da la vida. Federico corrió como un demente y comenzó a tocar el piano. Margarita se incorporó, escuchó algunos segundos con verdadero éxtasis, y sonriendo como pueden sonreír los ángeles, quedó muerta. La colocamos en la caja con su vestido de baile. Yo me casé más pronto, huyendo de su recuerdo. Siempre la veía bailando su primer y último vals. Federico, verdadero artista, quedó tan impresionado que tuvo que irse a América para borrar la impresión que Margarita le causó bailando. Él me decía: créeme, Álvarez, tu sobrina no era una mujer, se ha ido porque era imposible que estuviera en la tierra un ser tan inmaterial. Cuando yo hablaba con ella, me parecía que ya estaba en otro mundo. Yo, por mi parte, que nunca había sido idealista, y sí muy dado a la lógica, creía firmemente que a Margarita su padre la fue asesinando poco a poco. Aquella criatura vivió como una mártir, y murió porque era imposible resistir tanta contrariedad. Su organismo tuvo que resentirse de aquel martirio continuo, y como he tenido la experiencia en mi familia, cuando me casé, y vinieron mis hijas a pedirme cariño, he sido para ellas un padre verdaderamente complaciente. Mi esposa se ríe muchas veces, pero yo no varío mi plan, y mucho más desde que Margarita me aconseja cómo he de educar a mis hijas. ¿Qué dice usted? Contestó la anciana, pues si Margarita se murió, ¿cómo le puede aconsejar? Muy sencillamente, su espíritu se comunica conmigo. Ave María Purísima. ¿Qué está usted diciendo? ¿No recuerda usted que yo soy espiritista? Pero, hombre, si eso del espiritismo es una farsa. Está usted en un error, señora, dispénseme que se lo diga. No diré que no haya farsantes entre los espiritistas, pero cada uno habla de la feria según le va en ella, y del modo de que yo conocí el espiritismo no me queda la menor duda de que es la verdad. ¿Cómo lo conoció usted? De la manera más sencilla. Mi hija mayor tendría unos 6 años, cuando una noche estaba yo escribiendo y siento que Matilde me llamaba a gritos, corrí a ver lo que tenía y me la encontré sentada en la cama diciéndome: ¡Ay, papá, aquí hay una señora, vestida de blanco, que me quiere abrazar! Sin saber por qué pensé en mi sobrina, y le pregunté qué señas tenía aquella señora, y mi hija me describió la figura de Margarita. Ella no la había conocido ni había visto ningún retrato de mi sobrina, porque su padre, entre sus muchas rarezas, nunca la dejó retratar, y lo que más me llamó la atención fue que me dijo: se lleva la mano al pecho y me señala un ramo de margaritas blancas que están manchadas de sangre, lo mismo que el vestido. Y justamente Margarita, al morir, había arrojado una bocanada de sangre que le había manchado todo el pecho. Esta particularidad me llamó vivamente la atención, y me hizo pensar más aún el que mi hija se llegó a acostumbrar a ver esa aparición, y me decía muy a menudo: aquí está la señora vestida de blanco, dice que me quiere mucho, y a ti también. Consulté con un amigo, cura, por cierto, y este me dijo: no tengas la menor duda que tu hija ve el espíritu de Margarita, los muertos viven. Compré los libros de Kardec, los leí, los estudié, hice ensayos para ver si era médium, y tuve la inmensa dicha de que Margarita se comunicara conmigo, que es un espíritu muy bueno, que sufrió mucho en la tierra. Ella me ha ayudado a educar a mis hijas, y siempre me dice que endulce cuanto pueda las horas de sus vidas, que harto amargas suelen ser en la tierra. Por eso hoy cuando he visto lo que hacía usted con su nieta, de no dejarla bailar, y disfrutar de un goce tan inocente, me he acordado de Margarita, que fue víctima de la tiranía paternal. Terminó el baile, Susana abrazó a su abuela, y todos regresamos a la fonda satisfechos del paseo, en particular las niñas y los jóvenes. Nosotros, que ya teníamos nociones del espiritismo, aquella misma noche preguntamos a Álvarez si tendría inconveniente en evocar a su sobrina para verle escribir. Él nos dijo que ninguno, y después de cenar, con su esposa y sus hijas vinieron a nuestro cuarto, y con gran recogimiento evocamos a Margarita. Primero vino otro espíritu, y después ella, que dio una comunicación muy larga que, como se refiere a la educación de los jóvenes, creemos oportuno copiar algunos párrafos. Álvarez fue tan amable que nos dio una copia que comenzaba así: ¡qué hermosa es la juventud! ¡Cuán ingratos sois en la tierra! Muchos de vosotros no concedéis a esa edad sus inocentes goces y sus purísimas alegrías. En todas las edades del hombre dominan las ambiciones, pero en la juventud, todo es pureza, todo es abnegación, todo es poesía. Padres de familia, conceded a vuestros hijos esas dulces, esas inocentes expansiones que tanto halagan al espíritu, que tanto le alientan y le sirven para dulcificar su sentimiento. Se contenta con tan poco la juventud. Yo cuando estuve en la tierra hubiera sido dichosa con pasear por el campo con una amiga a quien contar mis sueños. Pero viví tan sola y contrariada que mi imaginación soñadora llegó a la exaltación del delirio. Amé la música con locura, di a ciertos bailes tal encanto, privada como estaba de todas las distracciones juveniles, que la fuerza comprimida de mis emociones destrozó mi organismo cuando mi débil cuerpo se agitó al compás de aquellas dulces notas que tan profunda impresión me causaban. Padres de familia, no aumentéis con vuestro método de educación los sufrimientos de la existencia. Conceded a vuestros hijos esa moderada libertad que armoniza el trabajo y el recreo. Hacedles trabajar según la medida que ahí le dais al tiempo, una semana si es necesario, y el día consagrado fiesta concedédselo todo entero. Dejadlos si es posible que salgan al campo, que respiren libremente. Las condiciones de vida terrena son monótonas. Hay algunas existencias que convierten en dolorosa expiación por la ignorancia que os mina. Yo viví muriendo, la prueba que escogí fue superior a mis fuerzas, y los que habitáis en ese mundo debéis hacer estudio especial para que vivan agradablemente los que dependen de vosotros. Observad sus tendencias, sus inclinaciones y si éstas no pueden perjudicarle, haced todo lo posible para que realicen sus sueños esas almas jóvenes sedientas de amo de luz. El espíritu está muy esclavizado, vuestras leyes, vuestra autoridad paterna, vuestras rancias costumbres, todo conspira contra la pobre mujer, que tiene que vivir a merced de padres, y si estos no procuran disminuir los sufrimientos inherentes a la vida humana, el espíritu en su primera época, estacionado o deja su envoltura como hice yo, porque el sufrimiento llega a gastar el organismo, o se vive sin hacer ningún adelanto. Y los padres lo que deben desear es el progreso de sus hijos, puesto que son espíritus que han venido a pedirles un apoyo, un amparo. Cuando un amigo os pide un favor, si le queréis os desvivís por complacerle. Pues bien, los hijos son amigos de ultratumba que se asocian a vosotros, no para que los esclavicéis ni mortifiquéis ni les hagáis vivir contrariados, sino para que aconsejéis y ayudéis y les allanéis los obstáculos que siempre se encuentran en el escabroso camino de la vida. Los hijos buscan en sus padres aliados, compañeros, les ofrecen un medio progresar, porque amando progresa el espíritu, y unidos padres e hijos por ese cariño superior a todos los amores de tierra, unos y otros progresan porque aman y se ayudan mutuamente. El niño, sin los cuidados de sus padres, no puede vivir el anciano, sin las atenciones de sus hijos y las caricias de nietos, es como un árbol muerto que se desprende de sus hojas secas y nada deja tras de sí. Os conviene mucho a los terrenales el estudio del espiritismo para que os convenzáis que los padres no son los árbitros de la suerte de sus hijos, que su obligación es querer instruirlos, haciendo con ellos lo que quizá aquellos mismos seres hicieron con nosotros cuando nos sirvieron de padres en anteriores existencias. El deber del espíritu es amar cuanto le rodea, y por ley natural debe querer con más anhelo a aquellos seres ligados a él por los lazos materiales, sin hacer nunca valer su autoridad de padre para mortificar al tierno ser que la providencia puso a su cuidado. No os hagáis responsables de nuevos desaciertos, puesto que el mero hecho de encarnar en la tierra es prueba que tenéis que saldar largas cuentas. Padres de familia, amad a vuestros hijos, querer y compadeced a esas pobres jóvenes, a esos débiles lirios que se marchitan y mueren si les falta el calor de vuestras caricias. Yo fui una de esas pálidas azucenas, mi alma no pudo exhalar el perfume de su amor. Yo amaba el arte en todas sus manifestaciones, yo tenía un mundo de sentimiento en mi corazón, y la exuberancia de mi extremada sensibilidad rompió todas las fibras de mi ser, dándole un valor sobrehumano a unas cuantas notas musicales. Todas las ilusiones de mi alma soñadora, todos los deseos que yo había alimentado, todo el amor que ardía en mi alma lo encontró expresado en el vals, que me hizo sentir todas las emociones de los cielos y todas las torturas de la tierra. ¿No es vuestro lenguaje el más a propósito para deciros lo que yo sentí con aquel vals? Entre esa música y yo hay toda una historia. Al oírla últimamente en la tierra no podía yo comprender por qué me causaba tan profunda impresión. Hoy todo me lo explico, todo está enlazado en la vida, no hay sonrisa que no tenga su ayer, no hay gemido que no esté compuesto de múltiples recuerdos. El amor de los espíritus entre sí, es el encargado de cerrar todas las heridas del corazón. Amaos, Dad a los seres que tenéis a vuestro cuidado una vida expansiva y agradable, sonriendo. Procurad que las jóvenes sonrían. Aprended de la naturaleza. Cada estación tiene sus flores y frutos. De igual manera, las edades del hombre tienen sus distintas aspiraciones. Dejad que el niño juegue y se agite. Dejad que la joven sueñe y sonría, ya que más tarde la edad madura y la ancianidad ofrecen al espíritu serias meditaciones, profundos desengaños y amargo tedio. No envenenéis el agua de la vida, que ya se enturbia con vuestras lágrimas. Triste es contemplar un árbol centenario que inclina su copa abrumado por el peso de los siglos, pero es más triste aún ver un arbusto que cae tronchado por el huracán. A los espíritus, cuando encarnan, les conviene prolongar su estancia en el mundo que han elegido, porque así utilizan su tiempo, trabajan y se fortalecen, pero al ser rodeado de una atmósfera asfixiante que no es la suya, faltándole las condiciones vitales necesarias a su organismo, sucumbe como yo sucumbí, ahogada por las emociones. Tantas fueron que aún no me encuentro con la serenidad suficiente para contaros el lazo misterioso que existe entre mi vida y el último vals que me hizo entrever el cielo y me hizo sufrir esa crisis suprema que llamáis muerte. Amad. Amad mucho, que el amor es el hálito de Dios. Encontramos muy lógicas las reflexiones de este espíritu. Creemos que a la juventud se le deben conceder horas de reposo y de solaz, sin descuidar de enlazar íntimamente lo útil y lo agradable. Si se estudiara detenidamente el carácter de cada individuo, la vida sería mucho más productiva, y las encarnaciones de los espíritus más aprovechadas. De un ser contrariado nada bueno puede esperarse, ni en bien suyo ni en bien de los demás. El dolor es muy egoísta, no se ocupa más que de sí mismo, y la felicidad es más generosa, se parece al sol que para todos extiende sus rayos. Del mismo modo las almas difunden el placer en torno suyo. Y los seres que viven como vivió la pobre Margarita no están dentro de la vida real. Su imaginación afiebrada les hace delirar y hasta morir escuchando la dulce armonía de un vals. Y el espíritu, para progresar, tiene que vivir dominado por la lógica de la razón en el terreno firme de la verdad. Artículo 25. Justicia. Un error judicial, 35 años de presidio. Pocos días llegó a Reyo de Calabria, Francisco Crea, un anciano de 72 años, alto, seco y enfermizo. Su semblante denunciaba largos sufrimientos, y por su modo de hablar se deducía que había estado largos años en presidio, 35 según las certificaciones que consigo llevaba. La noticia de que un presidiario inocente regresaba a su patria, el pueblecito de Palizzi, enclavado en la Calabria, había circulado por la prensa, y dos reporteros salieron al encuentro del liberado, en Reyo, y consiguieron que les comunicase algunas interesantes noticias de sus aventuras y de su cautiverio. Corría el 13 de febrero de 1865, último día de carnaval, comenzó diciendo, cuando mi hermano Antonio tuvo una disputa con Pedro Calva, en Palizzi, le maltrató y buscó refugio en una casita de campo mía, con el fin de no ser detenido y para evitar ulteriores cuestiones con el agredido. Pero un hijo de este, llamado Francisco, teniendo noticia de que mi hermano había bofeteado a su padre, se apostó armado cerca del refugio de Antonio para sorprenderle. Como mi hermano no salía al aire libre, el rencoroso Francisco trató de poner fuego a la casa, incendiando un pajar próximo a ella. A la siniestra luz del pajar, convertido en hoguera, vio Calva salir fuera de su casa a Antonio D'Amico, a matar a Zaro, y creyendo que fuese mi hermano le apuntó bien con la escopeta, disparó el arma y le dejó muerto de un balazo. Supe que D'Amico había sido asesinado cerca de mi habitación, mas nada temí. Cuando alguna persona dijo que se me acusaba de homicidio, protesté. Tuve algunas polémicas sin importancia con el asesino, por afirmar este que mi hijo había causado destrozos en huerto. Pero esas cuestiones fueron de poca importancia, considerando que por ellas no se podía pretender acusarme de gravísimo delito. Fui preso, sin embargo, y mediante declaraciones artificiosamente combinadas se me procesó y comparecí ante el tribunal del jurado, en Reyo de Calabria. Allí me condenaron a muerte, a pesar de los esfuerzos, mi defensor, el respetable barón Giuseppe Nani. Elevé recurso ante el Tribunal de Casación, y mi defensor, el abogado Casella, obtuvo la anulación de la sentencia. Se envió la causa al Tribunal de Monteleón Calabro. Allí me defendió el abogado Fernandino de Francia. Su informe fue tan elocuente que aun corazones de piedra se hubieran conmovido. Se me condenó a muerte por mayoría de un solo jurado, se me conmutó la pena por la de cadena perpetua. Siempre lloré amargamente mi desgracia, siempre estuve inconsolable. Primero, por habérseme condenado siendo inocente y, además, porque dejaba en mi casa una mujer angelical en mi esposa Bruna Luciano y tres hijos. Vicente, Saverio, Eurico. Conducido el condenado al presidio de Civitavecchia, pasó 20 años allí, clasificado con el número 21-28. Fue trasladado luego al de Porto Longone, recluyéndolo, por último, en el Portoferraro, donde perdió toda esperanza de libertad. Habían transcurrido 35 años cuando Francisco Alba, gravemente enfermo y teniendo en cuenta que había cometido el delito, se declaró autor de la muerte de Dami ante el notario Gello, y un protector de Crea, el barón Vicenzo de Basio, llamó la atención del ministro de Justicia sobre el espantoso error judicial. El director del presidio, prosiguió Crea, hablando de los últimos momentos de su prisión, me había anunciado que quedaría libre a los dos o tres días, pero yo dudaba, cuando el cabo de guardia mandó presentarse al número 21-28, que yo llevaba. Me estremecí y abracé y besé a todos mis compañeros de cuadra. Llegó un hombre, dejó en tierra un yunque y un cortafrío partió la cadena que había llevado durante 35 años, la que ha dejado en mi cuerpo señales indelebles. Fui enviado, continuó liberado del presidio, a la celda de Pasanante, donde se presentó un sastre a tomarme medidas, para confeccionarme esta ropa. Al siguiente día estaba en libertad, pero sin tener qué comer. Algunos jóvenes ingleses que trabajan en las minas de Portoferraro, me dieron de comer y de beber y me entregaron cerca de 6 liras, recogidas en una colecta. Un delegado de seguridad me entregó después 1 lira y 20 céntimos. Viajé con pase hasta Nápoles, y al fin he llegado a esta ciudad. Anunció luego, Crea, que se trasladaría a Palizzi, donde habitan sus 3 hijos, todos ellos casados, y uno con la hija de Francisco Calva. Lamentó la desventura del infeliz D'Amico, y antes de despedirse de los periodistas mostró a estos sus brazos, tatuados como los de todos los presidiarios viejos, en uno de los cuales están dibujadas las escenas del Calvario, como si Crea se hubiera propuesto recordar constantemente que él fue condenado inocente también, y que también ha recuperado al fin la libertad, mas no la juventud y la robustez, que la justicia humana es incapaz de devolverle. ¿No es verdad que horroriza el anterior relato? Indudablemente. El ánimo más alto, el espíritu más fuerte, el alma con bríos de gigante tiembla aterrorizada ante la idea de ser víctima de un error judicial. Muchos errores judiciales se registran en la historia de los procesos, muchos infelices han subido las gradas del patíbulo sin haber cometido el menor delito, y más de un escéptico ha dicho con amarga ironía. Y luego dicen que hay Dios. ¿Dónde está su eterna justicia? ¿Quién sostiene la balanza divina que se inclina con tanta torpeza y pesa más la calumnia que la inocencia? Bien considerado, hay motivos más que suficientes para expresar del modo que lo hacen los escépticos, pues solo el estudio razonado del espiritismo es el que levanta una punta del velo que cubre la vida pasada, esa vida innegable sin la cual habría derecho de renegar de haber nacido y de servir de juguete a la ignorancia de los mal llamados jueces, que tan a ciegas condenan y tan impasibles se quedan después de haber cometido las más horribles de las torpezas. Y aún estudiando el espiritismo, ante errores judiciales tan horribles como el que cometieron los jueces con Francisco Crea, se queda uno perplejo sin saber qué pensar, y en tal estado recurro siempre a mi consejero espiritual para ilumine mi entendimiento y me salve pensar torpemente. Mas como mis preguntas no tienden nunca a satisfacer pueriles curiosidades, quizá por eso, hasta ahora, he encontrado buena acogida en mis amigos del espacio. Inspira. Oh, tú, que tanto sufriste en la tierra y que también supiste leer en el corazón humano. Sí, padre Germán, háblame una vez más para que tranquilice mi espíritu, que ante ciertos errores judiciales parece que pie. La reflexión necesaria para buscar la eterna justicia. Accediendo a mi deseo, he aquí lo que dice el guía de mis trabajos. Efectivamente, desorientada te encuentras, porque tú comprendes que martirio tan horrible como el sufrido por ese desdichado, debe obedecer a causas poderosísimas, y que ante la necesidad imperiosa del castigo desaparece una gran parte de culpabilidad de los jueces, y su error es como si dijéramos fortuito, puesto que se necesitan los instrumentos de tortura para atormentar a los condenados. Pues yo debo decirte que estás un gran error, los jueces son criminales, su crimen no tiene la más leve atenuación, porque el papel de verdugo no es necesario representarlo en la tierra para castigo y escarmiento de culpables. Cuando un hombre merece sufrir los tormentos del infierno, no necesita que nadie le arroje al abismo, él mismo se arroja. Recuerda que no hace muchos meses leíste en los periódicos y temblaste de espanto, que un sabio explorador ha caído desde una gran altura a un precipicio, arrastrando tras sí a su guía. La nieve los cubrió, murió el guía y el sabio que sujeto en un hueco formado por las rocas, y allí permaneció días escribiendo en su cartera sus últimos pensamientos, hasta que la nieve tapó su sepultura, y días después solícitos amigos buscaron al explorador, y lo encontraron en su tumba improvisada apretando la cartera contra su pecho. Tesoro inapreciable para el sabio y para la ciencia, puesto que en sus hojas estaba escrita la agonía de un mártir, con los datos más precisos para saber cómo mueren los que se empeñan en leer en el libro de la naturaleza. Ya ves, aquel hombre no necesitó que lo pusieran en capilla y que un sacerdote le hablara de la vida eterna para consolarle de la pérdida que iba a sufrir. Él mismo buscó su caída en lugar apropiado para meditar en sus últimas horas. Él, sin necesidad de que le obligaran, confesó sus culpas ante la proximidad de una muerte inevitable, y lloró contemplando a su guía, al que arrastró su caída involuntariamente. Con la culpa va enlazada la sentencia de la justicia eterna. Así es que cuantas torpezas cometen los jueces por su poco estudio y el escaso interés que se toman por los infelices, que aparecen como criminales, tienen a su debido tiempo su castigo merecido. Y si hay espíritus turbados en el espacio, la mayoría de ellos son nuestros togados, los que firmaron impasibles sentencias de muerte sin conocer, en lo más leve la culpabilidad del acusado. No se te ocurra nunca creer ni decir que si una persona merece ir al suplicio se necesita quien disponga que facto se verifique. Cada cual es el verdugo de sí mismo. Estudia un poco en la humanidad y te convencerás que estoy en lo cierto. Mira, por ejemplo, a un rico improvisado, y si no merece gozar de los placeres que le proporciona la riqueza le verás que vive pobremente, que no disfruta ni poco ni mucho del bienestar que se le ha entrado por las puertas. No necesita que los ladrones le dejen pobre, él mismo conserva los hábitos de la pobreza. ¿Por qué? Porque no merece ser rico, porque en justicia no tiene ganado el goce de las satisfacciones que brinda la abundancia. La justicia más estricta reina en la creación, vosotros no lo comprendéis, como no comprendéis otras muchísimas cosas. ¿Veis a la simple vista los millones de mundos que giran en el espacio? No. Vosotros no los veis, pero existen, pues de igual manera existe la justicia eterna. Por eso la vida de las almas es eterna, porque necesitan estudiar en el gran libro, cuyo título es muy breve, únicamente 8 letras entran en su composición. Justicia. Respecto a ese infeliz que durante 35 años ha rodado por los presidios, si bien en esta existencia ha sido un ser inofensivo, no siempre ha tenido tan buenas cualidades, pues siglos atrás fue uno de los muchos caínes que han matado su hermano. Ese infeliz que en aquella época era noble y llamaba conde Selvio, tenía muchos pergaminos, pero sus are, estaban vacías, porque su hermano el primogénito era el dueño absoluto de los cuantiosos bienes de aquella opulenta familia cuyos miembros todos vivían a la sombra del placer en humillante dependencia. Selvio no se conformó con semejante tutela, reclamó una gran parte de los bienes a su hermano, y este no accedió a su petición. Entonces Selvio le secuestró, le hizo desaparecer sin que nadie lograra dar con él, le sacó los ojos y por un refinamiento no le mató, lo tuvo enterrado en vid 40 años, pues enterrado vive el que habita en un subterráneo arrastrando pesadas cadenas, y para mayor seguridad entregó un reyezuelo fronterizo, diciéndole: «Este prisiones es la garantía de tu reinado, el día que él muera me apodero de tus estados». El otro, por la cuenta que le tenía, le daba, al prisionero buenos alimentos y hasta le quitaba las cadenas para que anduviera por el subterráneo libremente. Selvio visitaba a su hermano varias veces al año, exigiéndole siempre que hiciera donación de cuanto poseía, diciendo en el escrito que se consagraría a Dios. El prisionero se negó siempre a la petición de su hermano, el cual hizo matar secretamente al único hijo del prisionero, cuya esposa murió loca, y Selvio se apoderó de toda la herencia, mas no atreviéndose a matar a su hermano ya que, por un vago temor, creía que muerto su hermano moriría también. No se engañaba en sus cálculos, porque al morir el prisionero, casi instantáneamente sintió Selvio el contacto de sus manos de hierro que le estrangulaban. Era el espíritu de su hermano que se vengó de su largo cautiverio, pero como el dolor de un segundo no es bastante para saldar una cuenta de tantos años, por eso ahora ha estado 35 inviernos en presidio arrastrando una cadena, y más feliz que su víctima, no ha perdido la vista y ha tenido 5 años de rebaja. Y si no hubiera encontrado jueces torpes, él mismo se hubiera convertido en acusador de un crimen imaginario, puesto que, cuando el espíritu se propone saldar una cuenta, elige la época que mejor le parece. Nada ni nadie le detiene en el cumplimiento de sus propósitos, dado que cada espíritu sabe cuándo le conviene aligerarse un poco de su pesada carga. Adiós. ¿Qué diré después de lo que ha dicho el guía de mis trabajos? Lo que dijo aquel sabio. Solo sé que no sé nada.